bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomato Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, logren queridísimas bestias paranoicas piratísimas. Súbanse, ya que estamos por zarpar por 7 años consecutivos alrededor de tu conciencia sónica a través de las ondas hercianas, más ondas, y atracando los 7 mares de Siberia con una avalancha de ceros y unos programados para desprogramarnos en este episodio Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso número 300, porque emocionado me siento por el asiento. Un abrazote a todas las personas que han colaborado en este espacio de una u otra forma, un espacio que comenzó como un podcast que compartía con amigos y poco a poco se convirtió en un programa que hoy es transmitido por esta radio comunitaria ciudadana y en otras estaciones de diferentes partes de México, Argentina y Colombia. Este espacio ha tenido la oportunidad de irse corrigiendo y mejorando para hacer cada día lo más incluyente posible, también abrazando la capacidad heroica en esto tiempos de mantener el humor y la cosquilla en el ombligo de tu semana, para reírnos de los problemas sin dejar de alzar la voz, de señalar y de, por qué no, escurrir la lágrima cuando así lo demande el corazón. Arriba la paranoia y la piratez, pues, al abordaje, la radio pirata, por supuesto sin presupuesto. Arrancamos esta travesía traviesa con nuestro menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien trae la carta bajo su brazo con un exquisito plato proveniente del mar. El tema Ocean Man Win, utilizada en la película de una esponja que caza medusas con esa vieja confiable al lado de una babeante estrella de mar. Suena entonces Ocean Man The Win en este nuestro 7º aniversario, acá por Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, episodio 300, porque emocionado me siento por el asiento en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. La poesía de un ángel rabioso. Ángel Ortuño, un poeta mexicano nacido en Guadalajara. La poesía que Ángel lee en voz alta se relaciona directamente con la poesía que habita su privacidad. A continuación, las palabras de un ángel rabioso, acá por Eclectomero, las paranoias, propietones y juguete rabioso, edición 300, festejando nuestro séptimo aniversario por Política, Rock and Roll Radio 106.7 FM. Biombo Oriental. Hola, soy un inútil jardín japonés. No intentes consolarme, decirme gentilmente que decoro, que doy alegría al alma, que, por otro lado, es tan falsa como yo. Sé que soy bonito, pero ¿te alegraría a ti oír que alguien te defendiera así? ¿No le responderías, no soy un puto jarrón, yo significo algo? O tal vez no lo harías, porque lo más seguro es que si me entiendes, tú también seas un inútil jardín japonés. Acabo de leer las recomendaciones de un sedicente mexicano, pero con aspecto europeo, para ir a lugares feos o regular y salir indemne de tan traumática experiencia. Pero en la chamba le atribuyen mis carcajadas a una posesión diabólica. Muy felices 7 años, piratas. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas llega desde la tierra del cabrito y el ahorro apasionado con el regiomontano Chetes y su tema Aullando a la Luna, con el que lanzo mi alarido a mi lunita preciosa capra. Eclecto miro la paranoias para pelotones edición 300, porque emocionado me siento por el asiento en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh. llegan los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland con la vibra que te gusta desde el sureste, Jesús Pachablé, conocido comúnmente por su nombre artístico Bad Boy Rap Maya o Bad Boy, es un rapero mexicano de herencia maya que a menudo canta en el idioma maya yucateco. Enfoca su trabajo al fortalecimiento de la lengua maya y con sus canciones la difunde más allá de las fronteras para los jóvenes y personas de todas las edades. Su objetivo, dice, es llegar a nuevos horizontes, marcando su propio destino, apuntando siempre para adelante y mostrando a los demás que como maya mexicano todo se puede lograr siempre que se trabaje con empeño. Pad significa darle forma a algo o crear algo nuevo, una palabra en la lengua de sus ancestros como Jacinto Pad, que fueron luchadores de la guerra social maya. Extirpado de su más reciente producción, te traemos el tema Utstahuich o Te Gusta de Bad Boy Rap Maya, acá por Eclecto Meroland para Noias, por Cretones y Juguete Rabioso, episodio 300, porque emocionado me siento por el asiento en política y rock and roll radio 106.7 FM. Hey, tulakales, kawike, este es tu kit lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y este Eclecto Meroland en política rock and roll radio 106.7 FM. Tiene en cabe Bad Boy, quien tú te chimpas, tú un vente a la ulti, este es tu kila, tía lo séptimo aniversario o yuchul uchanil le cuchil tana. Kima cola al tipesh. La radio escuchas de lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland en política y rock and roll radio 106.7 FM. ¿Qué tal? Yo soy Bad Boy y quiero compartir mi música con ustedes en este séptimo aniversario del programa. Un abrazo para todos. Desde Quintana Roo, Yucatán, México. ¿A vos él? ¡Kima Golal! ¡Titulacales! ¡Pash! Desde el rincón del Chepotle llega Tajac. Tajac del dialecto de Quiligua, grupo étnico de Baja California, que significa esqueleto, formado en 2014 en la Ciudad de México, aunque los miembros provienen de la península de Baja California, banda conocida por sus improvisaciones inesperadas y largas en sus apariciones en vivo. Su más reciente álbum, Ciclos, representa la madurez de su sonido con Curvo en la batería y percusión, Coco en el bajo, voz, flauta y ocarina, así como Ñois en la guitarra y voz, guitarra de 12 cuerdas y sitar. A continuación, desde el rincón del Chipotle, acá para Clectomero Lamprano y Esperpiotones y Juguete Rabioso, episodio 300, porque emocionado me siento por el asiento en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola a todas las cabritas y cabrones, aquí el Chipotle en el rincón del Chipotle. Les presento hoy a una bandota que se llama Tajac y los dejo en compañía de Carlos, guitarrista líder de esta banda, que les va a explicar un poco más de su proyecto. Disfrutando este aniversario número 300, bueno, programa 300, claro, y los 7 años de trabajo del célebre ya y grandioso Tomato Jackson. Un abrazo, mi hermano. Felicidades a Electo Maryland por su 7º aniversario y el programa número 300. Saludos a los radioescuchas, al Chipotle y al Tomato Jackson. Nos pueden buscar en Facebook, YouTube y Bandcamp como Tajac. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira, lo que trae el gato.

Nexar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos trae su texto Violencia, Angustia, Erotismo y Desilusión sobre el álbum Strange Little Birds, The Garbage y, por supuesto, su fenomenal cantante Shirley Manson, seguido sobrecogedoramente por el grandioso tema Sometimes, extraído del monumental álbum Acá por Eclecto Merlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, episodio número 300, porque emocionado me siento por el asiento en política, Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Para qué vamos a mentir? Si el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Lo dijo Alexander Pope en el año 1700, aquel poeta inglés autor de Winston Forest. En México se miente, todos los días y sobre todos los asuntos. La forma de gobernar en nuestro país consiste en mentir, parafraseando a Sara Sekovic y su país de mentiras. Aunque pasen los años y las modas ideológicas, aunque cambien los partidos en el poder y los funcionarios en el gobierno, a los ciudadanos nos mienten una y otra vez. Y yo no voy a contribuir a esa sarta de mentiras que se cuentan en el país del yo no fui, del Pedrito Infante en A Toda Máquina, guarrada que expresa la identidad mediocre del mexicano testarudo. Por suerte estoy a millares de modelos de distancia en avión del país de Nunca Pasa Nada. Vivo en Des Moines, Iowa, desde donde tecleo este absurdo texto, en donde trato de explicar que las mentiras más crueles son dichas en silencio. Y yo tengo el hocico lleno de una verdad absoluta. ¿Para qué les voy a mentir? Shirley Manson es la mujer más perfecta del mundo. Aquel agosto de 1995 vine a conocer la excelencia, tras escuchar canciones como Super Vixen, Queer, Only Happy When It Rains y obviamente Vow, del disco homónimo de Garbage, un discazo de un shoegaze estridente, después de ver su imagen en MTV cuando todavía pasaban videos, su rojizo cabello como el fuego en la hoguera del diablo, su mirada lasciva, sus piernas tan largas como el Cristo de Corcovado y esos labios. Vine a conocerme a mí mismo también, la chaqueta y el erotismo, ¿para qué falsear? Vine a conocer la misoginia frente a otras mujeres y comencé a construir aquel altar que reverenciaría a la única mujer respetable del planeta, Shirley Manson, la modelo perfecta de Calvin Klein, la mujer que no tuvo una infancia ni adolescencia feliz, esa pelirroja a la que en la escuela sus compañeros se burlaban por su desvaído aspecto, y quien regresaba a casa ensangrentada y magullada, como narra en Only Happy When It Rains, esa mujer a cuya banda Trent Reznor calificó de basura, la única mujer, la platónica, el Stendhal perfecto, la estética monumental y laurel inalcanzable, Shirley Manson. Manson, quien no tiene nada que ver con Marilyn ni con Charles, grabaría 4 discos con Garbage, incluido el 2.0, la primer pornografía innegable en mi vida, y cuyo sencillo I Think I'm Paranoid continúa siendo un himno de individualidad y demencia. Vendrían Beautiful Garbage, Bleed Like Me y Not Your Kind of People en 2012, y después de una etapa como actriz, modelo y directora de muchos videos musicales, Shirley regresa con sus correligionarios de Madison, Butch Vig, Steve Marker y Duke Erickson para placer a sus varios escuchas con Strange Little Birds, un disco conceptual y atípico en el mercado musical contemporáneo, un disco que es más que sonidos y silencios, la mejor comprobación de poder explorar la relación de la música con el erotismo. En ese entrecruzamiento que es Strange Little Birds, no quedarán dudas de que la música va más allá del fenómeno auditivo. Si la música es mucho más que lo sonoro significante, el erotismo es mucho más que la sexualidad. Para Batal, lo que está en juego en el erotismo es siempre una disolución de las formas constituidas. Por eso, el erotismo es transgresor. Strange Little Birds aspira a la libertad, busca lo nuevo, y permite ampliar los límites de la propia subjetividad. Distintos senderos como Strange Little Birds, por los que de alguna forma se intentará reintegrar los cuerpos sensibles a la experiencia musical, se vaciarán y se fetichizarán al contemplar solamente su dimensión sonora y auditiva. El impacto de lo que las letras expresan semánticamente en Strange Little Birds está no solo reforzado por la lubricidad de su vocalista, sino que depende sustancialmente de los muchos elementos que constituyen su producción vocal y el irreemplazable acompañamiento musical. Strange Little Birds, un relato descriptivo de los hechos y una aceptación de las consecuencias de la violencia y de los sacrificios que debieron hacer quienes no lograron sobrevivir a las fobias. Los pájaros han estado sobre este planeta desde Archaeopteryx hace 140 millones de años. ¿No les parece raro que esperaran todo este tiempo para declarar la guerra a la humanidad? Como en The Birds de 1963. Trinos masivos emulando uno solo para proyectar un sentido de la fuerza y la unidad, estableciendo así un paralelismo, especialmente en lo que respecta al sentido de unidad en la fobia, con la representación lírica que Shirley Manson hace de la fusión de Tippi Hedren con el conjunto con la angustia. Mixer López. Take a beating. Sometimes I'd rather take a punch. I learn more when I am bleeding. You knock me down, but I get up. Sometimes I need to forgive you. Sometimes I want to destroy. Sometimes I know it was not your fault. Sometimes I feel too afraid. Sometimes I know I'm not meant to do it. I do it anyway. Sometimes I feel so jealous. Sometimes I feel insecure. Sometimes I feel like I vanished in thin air. Sometimes I feel I'm not here. ¿Te gusta jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete Rabioso, literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. Hola, yo soy Nadia Pérez y esta semana en Catacumbas conoceremos a Victoria, una sigilosa bestia que de forma encantadora te va sujetando entre sus tentáculos, presionando cada vez más hasta dejarte sin aliento, inconsciente, involuntario ante sus sonidos, sucumbo feroz que te guía por densos infiernos donde tú te conviertes en tu propio verdugo. Banda mexicana que sin piedad lanza a tus oídos lascivos riffs, adversas atmósferas de stoner, horror y psicodelia que explotan el cerebro como el LSD más potente. Victoria se caracteriza por su habilidad de crear universos y enganchar al público con su propuesta instrumental, misma que los ha llevado a presentarse en diversos festivales. En 2016 lanzaron el EP 5, donde Daniel Castrejón, diseñador gráfico especializado en medios impresos para el sector cultural, fue el encargado del juego visual de las tapas de esta placa. La promoción de 5 los llevó a realizar de manera independiente un tour por Centroamérica. Victoria describe su evolución musical como un proceso de vida, un proceso caótico de la dualidad entre la luz y la oscuridad. Rómpete, cierra los ojos y debraya con Victoria. Yo soy Nadia Pérez y me encuentras en redes como @venuxnadia. Busca más Catacumbas por Juguete Rabioso. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll 106.7 FM. Piratones. Y en los pilones piratones para los pilluelones tenemos a los clásicos urbanos mexicanos, banda formada en París y ahora en México que echa raíz. La banda se acerca al rock sin electricidad y al jazz por improvisar, al reggae por azar, al flamenco por el canto y a la música clásica por chingar. Con influencias de Sex Pistols, Bob Marley, Tri y Mozart, la banda suena potente, con una raíz en el rock, su potencia acústica destacando en el cello, el cajón y la guitarra. Banda que interactúa con la audiencia como parte de su principio creativo, ya que dicen que sin público no hay obra. A continuación, nuestro tema preferido de la banda La Rola, Miérdoles. Precisamente en este ombligo de semana en el que celebramos nuestro séptimo aniversario, en este episodio de Eclecto Maryland 300, insistiendo en abordar tus neuronas piñolonas desde la FM y nuestros ataques de ceros y unos en Siberia, acá por Eclecto Maryland Paranoias, Perpiretones y Juguete Rabioso, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Iván Kulikov, violoncelista de los clásicos urbanos mexicanos. Saludos a toda la bandota, a todos nuestros buenos radioescuchas que siguen este programa genial. Pues resulta que un día estoy ensayando la sinfonía en si bemol sostenido menor para Kalashnikov y violonchelo y una orquesta, la Sinfónica Nacional, y me encuentro al Che en el Metrobús y me roba acá y los buenos clásicos urbanos mexicanos con unas dosis bien vergueras de urbanización, de clasicismo y la mexicanidad que nos une. Realmente hicimos este proyecto y todos los estilos, todas las épocas de la música conviven absolutamente, coexisten, se nutren unas de estas, y eso es lo genial de este proyecto de los clásicos urbanos mexicanos. Quiero dar un gran saludo y una felicitación a Juan el Fomeiro Jackson y a Juguete Rabioso. Y chicos, una gran felicitación por sus 7 años y el programa Hashtag 300 Electromeiroland. Un gran abrazo y disfruten de este genial programa y de la música bien chida. Y aquí va otro saludo del Che, de los clásicos urbanos, acompañando al Iván también, para que tengan un bellísimo miércoles y festejando al Tomero Jackson por sus 300 programas, por sus 7 años rabiosos y por toda la locura que conlleva ser un aficionado fanático de la música como todos ustedes. Un abrazo a todos. Desastre, miérdoles, de desmadre, miérdoles, cuando no hay cole, miérdoles, para los padres, miérdoles, grises y encerrones, miérdoles, grises y encerrones. Miérdoles a través los ventanales, miérdoles con olores otoñales, miérdoles a cambio de vacaciones, miérdoles con tonos tristes, miérdoles infernales, miérdoles eternales, miérdoles infernales, miérdoles infernales. Ojalá y se vuelvan viernes en países tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Ojalá y se vuelvan viernes en países tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Tropicales. ¡Ajá! Thank you.